Entramos en el tiempo dedicado al carnaval en la mañana de Radio Brique. La chirigota de Juan Flores y compañía cada año nos sorprenden con tipos muy localistas, tratados con gran sensibilidad. Conseguían el año pasado, con su tipo de cantaora de las coplas de columpio, arrancar la sonrisa de muchos y obtener además el premio carnavalesco de la Peña Sevillista. Este año se llaman Frecuencia Modulada. Y hasta ahí vamos a poder contarles. Vamos a hablar en el día de hoy con Juan Flores. Juan, buenos días. Buenos días. También nos acompaña Francisco Sánchez, buenos días. Buenos días. Alejandro Román, muy buenas. Buenos días. Y David Morales, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vosotros cuatro me vais a explicar exactamente el tipo que habéis pensado para este año en el Carnaval 2016. Las reempujamos, vamos a empezar por... Vamos a ir tranquilito, después hablamos del tipo. Por el año pasado. Ahí está, vamos a empezar por el año pasado. Las reempujadas supuso un poco la remodelación, ¿no?, de la chirigota, chirigota que se conoce como el Grupo de Juan Flores, creando un grupo con componentes más jóvenes que compartían la veteranía de los integrantes de siempre. ¿Este año se mantiene el grupo? Este año se mantiene el grupo. Se incorpora Manolito el Metáfora, que también salió el año pasado con Ismael García, y también salió con Mario, en la comparsa de Mario, y Ezulito Traca. Exactamente, con el bombo, que vuelve después de un año, ¿no? Un año, vuelve otra vez con nosotros. Después lo que es el grupo se mantiene el mismo del año pasado. O sea, que prácticamente esa remodelación que se experimentó el año pasado, ¿no?, con jóvenes que compartían la veteranía de antiguos componentes de lo que es la agrupación de siempre, la chirigota está de siempre, pues se mantiene. Se mantiene. ¿Cómo funcionó? Porque hablamos antes de prácticamente pasar todo el carnaval, ¿no?, del año pasado. ¿Cómo funcionó las arrempujas? ¿Cómo funcionó ese grupo de jóvenes con...? Hombre, yo lo vi bien porque realmente tú lo veías a ellos disfrutar el carnaval. Porque venían de comparsa, de salir en una chirigota, gente joven, y después con el tipo que llevábamos también, y veías a ellos pasárselo bien, eso se te contagia a los que llevamos aquí ya un montón de años, la verdad, y la verdad es que nos lo pasamos un montón de bien. Claro. Bueno, el tipo del año pasado, la reempujá, a mí me encantó, me gustó mucho, yo lo dije personalmente. Este tipo de este año, Frecuencia Modulada, me parece que no me va a gustar tanto, ¿no, Juan? te va a gustar, hombre. Te va a gustar. A ti y a todos. Venga, a mí me además, prometiste... ya está cogiendo onda. Sí. Viéndote. Nunca mejor dicho. Bueno, vosotros sois de los que me decís el tipo sin tapujo y sin problema. Así que venga, ¿de qué va Frecuencia Modulada este año? Pues Frecuencia Modulada va... de un programa especial que vamos a hacer nosotros de Radio Brique. ¿Pero de Radio Brique tal cual o de Radio una Brique radio con, local sin identificar? Con los periodistas y con los colaboradores. Vamos a hacer lo que es un día en la Radio Brique. Un día en Radio Brique. Un día en Radio Brique, lo que es la misión. Vamos a intentar hacerlo de lo mejor posible, vamos a ver cómo sale. ¿Y cómo surge la idea de ese tipo? Es inspirador, ¿no? Radio Brique es inspirador. Sinceramente, la idea surge... en el pase benéfico del año pasado de carnaval, que estaban esta gente en el boliche vistiéndose de rempuja, y llego yo, Juan, tenemos un tipo que no sé qué, venga, hostia. En principio nos íbamos a llamar 97.6, pero era muy directo el nombre, para que no lo relacionaran tanto con lo que es la radio, y ya cambiamos lo que es Frecuencia Modulada. Y desde el año pasado hasta ahora, ese es el tipo que se ha mantenido. Que ya lo teníamos claro. Ya las ideas, además es de los tipos esto que pasa, que empiezas a hablar con Anillao, con Boy o Pedro, Guillo, pues hacemos esto, hacemos lo otro, y de buena primera lo tienes todo montado. Que ya, incluso, ya te... hemos tenido que quitar cuartetas de popurrí porque se nos iba a los 15 minutos de popurrí escritas y esas, ¿eh? Y la verdad es que muy bien, la verdad. Hombre, Juan, reconoce que tú siempre estás inspirado en Radio Brique para sacar letras, claro. ¿Eh? Reconócelo. Que vamos, es mi pasión. Aquí esto de nadie escucha Radio Brique, no le gusta a nadie. Es mi pasión por el ruido. Pero después todo el mundo sabe lo que se dice aquí y lo que hace. Sí. Y si no lo saben, este año lo van a saber con vosotros, ¿no? Hombre, no, pero tampoco quiero que se malinterprete que vamos ahí en plan cañero ni... ni faltándole respeto, a mucho menos a nadie que trabaja aquí, y nada, que lo vamos a hacer con mucho cariño. Y yo creo que hemos intentado de buscarle el lado chirigotero a la radio, pero sin faltarle respeto a nadie, ni hablar de nadie mal, ni tener que buscar un chiste fácil, ni nada. O sea, más o menos lo que va a ser todo el repertorio, por lo que yo he entendido, todo el repertorio, más que el tipo, ¿no? Porque el tipo... Bueno, el tipo, yo no voy a hablar del tipo, no quiero hablar. Ya me lo habéis contado. Mirada al anillado y dice, no quiero hablar del tipo. No quiero hablar del Pero el repertorio de lo que es la agrupación, imagino que va a ser un día en los programas que emitimos nosotros habitualmente, ¿no? Se empieza desde por la mañana, los contenidos de Radio Brick. Con las noticias de las 9 de la mañana. O sea, ¿la presentación vuestra cómo es? ¿En base o no? La presentación no. La presentación va enfocada al que escucha la radio. Vale. ¿Vale? Exactamente. Va al que escucha la radio para trabajar, al que si te gusta algo de esto y lo escuchas. Y entonces cada uno tiene su programa, el que corre pues tiene su excusa de su y cada oye, uno pero eso es muy bonito, es un poquito homenaje también para nosotros, ¿no? Claro, pero ya, pero eso pues es. Ya te digo que te va a gustar, Rocío, que no, que, eso es. que no le deis la vuelta a esta de mala intención, que sí, no sí. Va por ahí. Que en las vidas personales, por ejemplo, los trabajadores no nos metemos con nada, solamente lo que se basa es un día, un programa. Claro, y entonces empezamos por la mañana. Y empieza la mañana, después viene las noticias de Zoo y así hasta que Manolo Román. Contenido, por ejemplo, aquí espacios que son señas de identidad de Radio Brique, por ejemplo, el espacio Cosa de Todo. Cosa de Todo. Programas como el Cafelito. El Cafelito llevamos un paso doble dedicado. Al Cafelito, y después, pues cada personaje pues lleva su cuarteta en el popurrí. Uh-huh. Y eso es lo que hemos intentado. Ahora, otra cosa es que ya guste o la gente lo entienda, porque hay mucha gente que no escucha Radio Brick, evidentemente. Hombre, no, cosas tan concretas quizás no. No, pero le hemos intentado buscar el chiste a las cuartetas, que el chiste se entienda por todo el mundo. Que no sea un chiste a lo mejor concreto, venga, basado en la radio, sino que tenga un chiste que el que no escuche la radio pues diga, hostia, pues mira, pues está bien y ya está. Desvincular un poco de lo que es el contenido concreto de Radio Brick, que la base es el contenido, ¿no? Porque se supone que es un... segunda Ale. Mirada. Segunda mirada a la niña. Se supone que bueno, pues sois trabajadores de una emisora de radio, me supone, claro. De emisora de radio, no, es que local, yo, y todos esos contenidos son los que vais desvelando. Yo llevo, no sé, desde toda mi vida escuchando Radio Brique. Y lo yo, que somos petaqueros. El programa, yo que se pone Radio Brique en mi fábrica y en toda la fábrica. Entonces, lo que es la presentación va a enfocar al que escucha Radio Oyente, al oyente. Y después ya el Popurrí es el programa de carnaval que vamos a hacer especial. Francisco está ahí, resopla, no, mira para el lado, no quiere hablar. Calladito. Venga, que cuéntame algo, cuéntame algo de ese tipo. Del tipo. No, yo no. Del tipo tenemos aquí el encargado de del disfraz. De materiales disfraz. ¿Eh? Sí, hombre, de nuestras cositas que llevamos siempre. Ya queda menos. Ya queda poco. El disfraz está ya todo planteado. Quedan cuatro detallitos. Y el tipo ya sabe, ya te lo está contando. Más que hijo es el que se curra el disfraz es él, ¿eh? Tengo pensado esto, lo otro, se pone, le quita y vamos. Él es bien, el supervisor. Y nosotros somos los subpeones. Hay que colaborar, todo el mundo tiene que colaborar un poquito, con lo que se pueda. Uh-huh. Bueno, las letras, ¿quién se ocupa este año? ¿Juan? Y yo. Y no, Ale. Las letras son mi idea, anillado. Seguimos compartiendo autoría, ¿eh? No, yo, nosotros así estamos bien. Tampoco me planteo de salir solo, sino yo con él. Él saca un paso doble, dos, me lo da. Juan, ¿qué te parece esto? Pues lo vemos y así. O nos quedamos antes del ensayo, quedamos a las 8, sacamos allí cualquier cosilla. Menos la presentación prácticamente. Sí, la presentación, después lo demás es todo compartido. El popurrí, los pasos dobles, los cumpleaños compartidos, a mitad por mitad. Ahora, ¿no? Seguimos con el mismo protocolo. No hay ninguna letra que no sea supervisada por Pedro ni por Boito. Como a Pedro no le guste, no entre, hay que repetir. Pedro es el que dice, ¿bien o no? ¿Y qué ha dicho Pedro este año de las letras? Pedro, que si no he puesto mucho impedimento este año. Cuando vea a Pedro, no lo vamos a decir, ¿vale? Yo creo que es mejor que no lo digamos, sobre todo porque yo creo que no salgo muy bien parada. Así que mejor no lo vamos a decir. No, también este es un grupo muy bueno en el sentido de que cualquier aportación que se intenta hacer, se excuse. y se habla entre todos y no hay ningún problema nunca en que cualquiera que se le ocurra algo, pues lo dice sin problema. David, que desde el año pasado, ¿no? Estás sí, con desde ellos. El año pasado. Y bueno, ¿qué tal esa experiencia con pues la con verdad esta que bastante buena. Es difícil llegar a un grupo ya consolidado, como ellos que llevaban no sé cuántos años ya juntos, y que nos acepten como uno más. Prácticamente no. Vamos, como uno más. Y las aportaciones de la agrupación pues se toman en consideración, sí, se debaten, se estudian y bueno, pues si hay que hacer cambios, pues se hacen, ¿no? Sí. La música es tuya, ¿no, Juan? Nuevamente, acércale un micro para que escucharlo. Y bueno, pues ¿contáis con dirección ese año? Yo también. También te toca el papel de... Ahí es donde yo digo esto sí, esto no, en la dirección. Según el nivel de zapatazo. De zapatazo diario. Vamos vivo, vamos mal. Vamos vivo, vamos mal. ¿Y este año ha dado muchos zapatazos o no? Que sí ha dado, este año... No, hemos tenido que comprar una suela nueva. No, la verdad es que, mira, nosotros ensayamos jueves y viernes. Llevamos ensayando jueves y viernes desde octubre, pues, ¿eh? Octubre. ¿No? Y entonces intentamos de ensayar de 9:30 a 10:30, una hora. Entonces en esa hora hay que aprovechar al máximo. Entonces, zapatazos van y vienen. Quédate cuenta que nosotros, lo que es octubre, noviembre y diciembre, ensayamos o tenemos un ensayo de una hora al mes. Que es relativamente poco. No, pero ¿no? Ya te digo que lo tenemos todo planteado un ya. Poco. Súper, verá, falta meter un paso doble couplet, pero además súper planteado, con tiempo. Vamos, voy a cruzar los dedos claro. Y bueno, pero la verdad es que vamos bien de lo que es el tiempo. Porque yo sé que hay mucha gente que todavía no tiene, le faltan 3 o 4 cuartetas por meter y no sé qué, pero vamos. La tenéis verdad el repertorio prácticamente ya preparado, sí. ¿No? Preparado. Hombre, es fácil, ¿no? Tenéis ya... Fácil no te creas, ¿eh? No te creas que ha sido fácil. Lo hemos hecho, el repertorio lo hemos hecho nosotros. Sí, pero ya te digo que en el sentido de pensar lo que tienes que hacer, ha sido fácil. Que son muchas cosas. Después que tienes están, que buscarle el claro, chiste y sí, la gracia. Sí. Y meter la música para que todo el programa vaya bien. Y claro, esa tiene, pero por lo demás lo que es el repertorio a nivel de grupo, lo tenemos ya planteado. La música es importante en radio. Sí, hombre, claro. Las cuñitas con su música de fondo. Ya te enteraré. Ya me enteraré. Eso es lo que me estoy temiendo, que me voy a enterar. Sí. Bueno, ¿qué lleváis de repertorio? ¿Presentación, popurrí, cuántos pasos dobles? Llevamos presentación 5 y 6. 5 pasos dobles y 6 cuplés. Y el popurrí, que dura sobre unos 10 minutos, así, más o menos. Pero todo monotemático no será, ¿no? ¿Habrá algo, no, algo especial para otro tema? No, lo bueno que tiene esto es que le puedes meter a todo. Claro. Porque la radio de Ubrique habla de todo. Entonces, monotemático no puede ser. ¡Ay, pelote! No. Ya te digo que si aquí llega el Día de los Gamones, en la Semana Santa, la feria, el carnaval... que si se cae un árbol en no sé dónde, entonces le puedes meter a todo. Realmente, en ese sentido, lo tenemos muy fácil. Siempre que haya alguien que quiera hablar, se habla. Claro, es lo bueno. Eso es. Bueno, Lidia Pérez. Lidia Pérez. Vuelve a repetir otra vez con la el cartel. Cartelista oficial. Qué máquina, y fichado ya, ¿no? Sí, hombre, está trabajando allí conmigo. Cobra barato, pero bueno. No, hombre, no cobra. Y la verdad es que, hombre, le pone muchas ganas todos los años. Le vamos verdad. A pedir el copyright este año, que nos ha copiado el logo. ¿El logo de? El logo, no, el logo nuestro. Ah, no está en el cartel. Sí, yo creo que sí, ¿no? No, es una antena, ¿no? Y no pone nada de Radio Brick ni nada. Algo se ve. Se ve, a lo menos la ondita, ¿sí? ¿No? A lo mejor, claro, es que nosotros no hemos dado cuenta. Bueno, colabora como todos los años Lidia, ¿no? Y además muy bien con, sí, con los carteles que ella presenta. Le gusta y la verdad que se le ocurre la verdad. Y lo único que pide un cartelito para ella, pues entonces lo tenemos fácil también. Se lo das y ya está. Bueno, ¿preparado ya para este fin de semana? Que es la tortillera jamona, la primera fiesta gastronómica y donde vais a cantar por primera vez. ¿Estáis preparados? Ale, contéstame tú. Siempre, no. siempre tiene el gusanillo ahí de cantar ya la tortilla para ver la reacción de la gente, ver cómo está la chirigota, pero yo creo que le va a gustar a la gente. Que yo creo que sí, que va a estar muy bien. Le va a gustar, pero... Yo tengo ganas que sea ya el sábado ya, en verdad. Y ya el ambiente te mete en ambiente carnaval también. Otro año vas con la idea esta que le va a gustar y después a la gente dice, oh, bueno, te parece que vas a llegar más y no llegas. Ah, que... Incluso otro año vas de menos y parece que le gusta más a la gente. Claro, que es que depende, no sabe uno cómo va a aceptar. La reacción de la gente, hombre, yo lo veo que está bien la cosa, pero después la reacción de la gente no sabe realmente cómo va a hacer. El sábado creo que hacemos la presentación en el Gaudí, ¿no? ¿No? Eso todavía no asegura ni ya. Ah, vale, vale. Sí que donde sí vais a estar seguro va a ser en el Fatou, ¿no? El próximo sábado, el siguiente. ¿En qué orden? Porque recientemente, la pasada semana, se conocía el orden de participación de las agrupaciones en esa presentación. ¿En qué lugar actuáis vosotros? Nosotros estábamos los segundos. Los segundos, no podía haber dejado para el final del todo, hombre, que ya. No. Ah, los segundos. Mejor. Ya ve. Segundo en los dos pases. Tanto en el benéfico como en el Fatou primero, somos este segundos. Año está hecho, este año, en sí. El segundo sorteo, ajá, o sea, es un sorteo y es después a la inversa. Sí. Pero a la inversa pasó lo que pasó, que nos ponía de acuerdo y se ha hecho otro sorteo. Y hemos salido en el primero segundo y en el segundo sorteo segundo también. A nosotros nos interesa sobre todo el primero, que es el que nosotros retransmitimos. Y bueno, pues en segundo lugar vamos a poder escuchar, ¿no? A las 8 de la tarde cantaremos más o menos. Sí, porque empieza este año a las 7 y media. A las 7 y media. Uh-huh. Una buena hora. Bueno, ¿cómo viene esa hora? Regular, ¿no? ¿Cómo viene la hora para cantar? En verdad, bien. Bien, porque eres la segunda agrupación que canta y tiene en verdad después a las 9 de... Sale allí a las 9 y a lo mejor puede ir a un par de bares. Y cantar también un par de bares. ¿Claro? Como que lo sueltas tú ya y ya te relajas, ¿no? Ya te quedas a gusto ya. ¿Vais a requerir de mucho preparo para el Fatou, para preparar el disfraz, para colocar bien las cosas que lleváis? No, llevamos un disfraz y ya está. Y poco más. ¿No vais a llevar atrezo? No. El atrezo sale muy caro, Rocío. Os pedimos, os hacemos un préstamo. Pues mira, no sería mala idea, ¿eh? No de idea, que ya con lo que llevamos te va a quedar. No, hombre, pero algo sí que llevaréis, ¿no? No. Llevamos nuestras cosas. Es que el disfraz no lo hacemos. Pero el disfraz tampoco va, no se puede contar nada. Entonces ya, el disfraz supuestamente es ¿cómo digo, Juan? No me acuerdo la palabra. El disfraz. Sí, pero tiene la sorpresilla del disfraz también. Ajá. Que tiene varias cosas que no se pueden decir. O sea, que no basta con que haya un disfraz, que además tiene que haber sorpresa. Claro, es que el disfraz es donde va, digamos, la sorpresa ahí del tipo, vamos. Uh-huh. Vale. Bueno, en fin, el sábado del Fatou lo conoceremos, la segunda en actuar, muy muy prontito, para que todos los pequeños... Después nos vamos a los bares. Conozca el repertorio. A cantar, ¿eh? No hay problema. Cosa, ¿eh? Por supuesto, a cantar. ¿Y estás pensando? No, hombre, yo no. Tenéis ya el repertorio metido, estáis muy ensayadito. ¿Algún ensayo general antes del Fatou? Queremos hacer el ensayo para esta semana... Pero todavía queda por concretar dónde y con quién lo vamos a hacer. Pero en principio sí, ¿no? Porque ustedes todos los años solían hacer siempre un ensayo previo. El mismo día de la tortilla, a las 7, a las 8 de la tarde, solemos hacerlo. Bueno, desde el año pasado venimos haciéndolo así. Pero nos gustaría hacerlo el día de la tortilla, pero todavía no es seguro. Está todavía pensando en ello, ¿no? Bueno, ¿qué os parece el carnaval de este año? ¿Cómo lo veis? Bien. Carnaval este año muy bien. Por lo menos grupos hay. Francisco, ¿qué te parece el pregonero? Tú que has contado ya con esa experiencia. El pregonero, no sé yo por dónde vamos a salir con el pregonero. No, hombre, es broma. El pregonero muy bien. David, tú sabes. A él no le hace falta. No le hace falta nada más que subirse al escenario. Ya él está preparado para dar un pregón. Vamos. Yo creo que lo va a dar bien. Ahora. Ya lo escucharemos. ¿Tú qué le has dicho? Yo poca cosa. A mí no me hace caso. A mí no me hace caso. Venga, si te hiciera caso, ¿tú qué le dirías? De pregonero a pregonero. Yo nada, que hiciera el pregón que lo hiciera como él es. Que no busque fórmulas para agradarle a uno o agradarle a otro. Él que dé el pregón que como él lo sienta y ya está. Eso es como yo me lo planteé cuando lo di yo. Y aparte, hablando de pregonero, también tengo una cosita que decirle. Venga. A una persona que hizo un comentario el otro día en el cafelito, hablando de que los pregoneros, como diciendo que no nos lo currábamos. Hombre, yo no sé para él lo que es un pregón. Para él no sé lo que es un pregón. Ahora, para currármelo, a mí, otra cosa no, que le gustara o no, me lo puedo entender. Pero que no me lo curré, ¿no? Eso no... Hombre, lo que no puede hacer es que te digan 3 semanas antes tú eres el pregonero. No, el comentario que hizo el chaval fue que él, los pregoneros, que estos últimos años los pregoneros, como diciendo que no se trabajaba en el pregón. Y yo no sé lo que él piensa lo que es un pregón. Pero otra cosa no, trabármelo sí que me lo trabaje. Vamos. Hace falta un poquito de empatía a veces, ¿no? Ponerse en el pellejo de otro. Claro. Para saber realmente cómo va la cosa. Uh-huh. Vosotros vais a poner el pellejo de de los aquí presentes. Hace falta eso porque la verdad es que yo que lo veo desde fuera, pero cerca, porque estoy allí con la retransmisión del pregón y demás, y veo los nervios del pregonero y lo entrevisto antes y hablo con él si es posible, ¿no? Durante ese día. Yo sé que es difícil, ser pregonero es muy difícil. Yo la verdad es que admiro a todas las personas que dicen sí a ser pregonero. Porque es una tarea bastante complicada. Ya no solo por ponerte delante de la gente, que la gente tiene unas expectativas que tú se supone que tienes que cumplir, sino además porque es un esfuerzo, ¿no? que hay que hacer. Ya no es el reconocimiento que uno recibe por haber participado en el carnaval, sino que además tiene que ofrecer algo a un público. Y a veces puede gustar, a veces no, y en fin. No, es que eso, yo entiendo que pueda gustarle. Yo entiendo que haya gente que no le, que le guste y otra que no le guste, y eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que diga que está trabajado, más trabajado o menos trabajado. Eso según tu perspectiva, porque yo trabajármelo sí que me lo trabajé. Que te gustara o no te gustara ya es otra historia. Claro. Pero eso no me lo puedes discutir. No me puedes decir que el pregón no está trabajado. Una cosa que no te guste, pero trabajarlo si está trabajado. Me parece trabajado. Que... Yo solo y recuerdo... aparte, cada uno, todo el mundo no tiene la facilidad a la hora de escribir. Exactamente. No sé, cada uno tiene su forma. Yo hice el pregón a mi forma de ser, ni más ni menos. Eso lo tenía yo más claro que el agua. Y me imagino que David hará lo mismo. Supongo. Bueno, lo que hará David, eso no lo sabe ni él. David va a terminar el pregón y van a echar Rivera del ayuntamiento. A mí solo se me viene a la cabeza, pensando en pregones, solo se me viene a la cabeza un pregón. Además, no fue de alguien de aquí de Ubrique, que no pareció pregón. El pregonero de Cádiz, de este año. Que se llevó 400.000 pesetas de quitar el medio. Por decir, ahora no se me ocurre nada. Una cosa sin dijo, y ya está. En Ubrique hay gente pregonera que se lo merece, bueno. Se lo merece todo el mundo que haya salido en carnaval, pero hay nombres de personas, pero lo que pasa que no quieren ser pregoneros. No quieren. Es que tampoco decir, es que el pregonero, vale, ahí es que hay mucha gente, vale, pero es que hay gente que dice que no quiere ser pregonero. Y, es que por ahí es donde tienes que ver, no es fácil. Y cuando salía un pregonero y esa persona dice que sí, vamos, merece todo el respeto del mundo, porque no nadie sabe a lo que se enfrenta, ¿eh? Y eso es de alabar por parte de David ahora mismo y por parte del Boito, de Juan Cristóbal, de Carretero y de todo el mundo. Vamos. De todo el mundo que ha sido pregonero durante esos últimos tiempos, desde el 86 con Vicente Carnaval, claro, que se pregonó por primera vez, hasta la actualidad, todos estos 30 años de carnaval que tenemos y que nos ha recordado Vero con su cartel. ¿Qué os parece el cartel, por cierto, cambiando ya de tema? Es un cartelazo. Un cartelazo. A mí me ha gustado un montón. Es verdad, le ha dado, como quien dice, un homenaje a los autores, yo creo que del 2000 para atrás. El cartel es una virguería, la verdad. El cartel ha sorprendido un montón, porque está muy bien plasmado y te lleva a recordar que llevamos 30 años, después está Cioro, está Juan Mancilla, Isabel Ordóñez, vamos, y la verdad es que está muy bien, está muy bien conseguido. Es más, los autores de la pasada, ¿no?, década, ¿no? Como quien dice. Que todavía son actuales, en realidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, casi todo, ¿no? Sí, bueno, hombre, Juan Mancilla, que Cioro está haciendo algo también allá. Juan Mancilla toda soriza se disfraza con su hijo y se saca su disfraz. Él y Isabel también, con las Marías. Vamos, que son chirigoteros ya consagrados en Ubrique, vamos. Bueno, 15 agrupaciones, ¿no? Te pregunto a ti, Juan, porque 15. Tú sí que las cuentas bien con el blog de los colorete, llevas ahí incluso un poco... 17. 17. Un montón de agrupaciones, ¿no?, para este año. Hombre, son 9 oficiales y yo creo que habrá sobre unas 8 para sorizar. Porque los alguaciles también salen este año nuevo. Y los morenos. Los morenos, después estará Rogelio también por ahí, estará... Sayán, Ordóñez, Juan Pan, que vuelve con la murga de la que era los Bautistas, total, unos pocos buenos. Hay un montón de gente. Voy a ¿verdad? Tener que pegar codazos en el casco antiguo para poder cantar, ¿no? Pues mira, mientras que está así, ahora está de, se está poniendo no de moda, porque ya esto los que lo llevan haciendo y saliendo en la Soriza llevan ya muchos años, pero de coger lo que siempre hablamos, un grupito de 3, 4, 5 personas, irse a la Soriza a cantar. Dos cuplés y dos pasodobles y ya está. Y la verdad es que, pues mira, mientras que sea así, pues fíjate tú. Esa es una fórmula que además yo creo que coincide con vuestra propia filosofía de entender el carnaval, sí. ¿No? Con la vuestra en particular, de vuestro sí, grupo. No, nosotros que no, cuando no salgamos oficialmente, pues nos quedaremos en eso. En la Sorizá y hace un grupito de 5 de 6 y salí. La verdad. Es lo que nos queda ya. Ya, después de la Soriza ya, que nos quemen y nos echen a la pata cabra ya. Y ya está. Bueno, vais a estar en todos los actos oficiales, ¿no?, de lo que es el carnaval. Este fin de semana arranca ya ese programa de actos con las primeras fiestas gastronómicas, tortilla y jamoná. Y luego pues en el resto, ¿no?, en la Peña Sevillista, por ejemplo, no os he preguntado, pero el año pasado premio. Sí, el año pasado conseguimos el primer premio. Y en todos los actos, imagino. Sí, en todos los actos. Nosotros intentaremos de ir, si no pasa nada, a todos los actos. Soy de esos actibles que estáis ahí. De la, sí. La costillada también. Hay nosotros que terminamos de cantar en el hogar, siempre. Sí, ya el sábado de carnaval ya se canta en el hogar y a partir de ahí ya nos vamos cada uno a nuestra casa. A descansar y a colgar disfraz, ¿no? Sí. O a quemarlo en la pata cabra. No, yo no quemo nada. Yo quemo lo mejor... Algo que lleve del disfraz de complemento, pero... Algún detallito. Los disfraces, tengo 14K en mi casa de disfraces. ¿El de este año no lo va a quemar? No. No. Igual te lo pido. Puede ser. Bueno, ¿qué más nos queda por decir de vuestra chirigota de este año, de frecuencia modulada? ¿Qué queréis comentar para terminar, David? De algo, David, hijo. ¿Cómo ves tú la chirigota este año, David? Pues la verdad que lo veo una chirigota muy, muy ubriqueña, sí. Igual que la del año pasado, es un repertorio que gente de fuera difícilmente lo va a entender. Incluso a mí, por ejemplo, hay cosas que no entiendo, porque yo no escucho la radio, no, me pilla siempre fuera en clase. Muy mal. Estudiante. Uno está siempre en clase y... No, el que te pilla fuera no es excusa, online. Pero bueno, y hay muchas cosas que no se entienden, pero el que escucha la radio, sobre todo los petaqueros que están desde 8 de la mañana a 8 de la tarde escuchando, les va a encantar. En fin, más localista que el de este año, imposible, ¿no? Bueno, el del año pasado también era localista. También era... El anterior también, pero el del año pasado creo yo que sí. Se entendía mejor que el de Manolito Orcatute. Y bueno, pues en esta ocasión ya yo no, ni me pronuncio. Nos vamos a quedar aquí, no sé si queréis comentar algo más, y si no, pues agradeciendo a Juan Flores, a Francisco Sánchez, a Alejandro Román y a David Morales, que nos han acompañado en este tiempo. Ale... Saludos, la chirigota. Ahí queda el saludo. ¡Saluda ahí! Ahí, y a la abuela del empate. Un saludo para todos los componentes de esta agrupación. Por cierto, ¿cuántos sois en total? Que no os lo he preguntado. 11. 11, ¿no? 11 componentes. ¿Igual que el año pasado, entonces? Igual. No, uno, bueno, uno menos. Una guitarra menos. Ah, bien. Porque bien. Como Zaya Serafín, también. Vale. Pero seguís manteniendo los 11. Sí. Bueno, pues nos quedamos aquí. Os agradezco como siempre que nos hayáis atendido y espero disfrutar de vuestra agrupación en la calle y en el Fatou. Disfrutará. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.